con un clásico de Queen en vivo. Inicia hoy El Sabor de la Noche. Le saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo este concierto desde el Wembley Stadium en 1986. Una canción original del álbum News of the World de 1977. La canción We Will Rock You. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba El Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora con un temazo del nuevo disco de Meghan Trainor, Treat Myself. Esto se llama así, Evil Twin. Sting, con un tema que él originalmente grabó en 1993 para su álbum Ten Summer's Tales. Esta versión la hizo como invitado especial del que fue su trompetista muchos años, Chris Botti, y la Boston Pops Orchestra, del álbum de Chris Botti, Live in Boston, del 2009, grabado en el 2008, If I Ever Lose My Faith in You. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Turno ahora para algo del nuevo disco de Mika. El disco se llama My Name is Michael Holbrook y esta canción se llama así, San Remo. Un clásico de los 80, 1983, Genesis, cuando Phil Collins era el líder, antes lo fue el señor Peter Gabriel. La canción That's All, soy Emilio Sánchez, una canción de 1983, y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba esanchezradio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con Cardi B, Bruno Mars. Esta es una canción que ellos hicieron en el año pasado, 2019, y que fue su gran reencuentro luego del éxito que tuvieron juntos en la canción Finesse. Esto dice así, fue número 3 en listas y se llama Please Me, con Cardi B y Bruno Mars a esta hora en El Sabor de la Noche, 8 y 21 minutos en este momento. Un éxito inolvidable de 1995, tal vez. Eso sonó mucho en esta emisora en sus principios. Lighthouse Family. Su canción más famosa fue High, pero antes tuvieron este éxito del álbum Ocean Drive. La canción Loving Every Minute. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a nuestras redes sociales. Vamos a empezar hoy con el Instagram, con la cuenta Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos ahí a las siguientes personas. Saludamos a Camilo Astamori, Isabel 198207, Marta Cecilia Solórzano, Cata Castelo Oficial, Moni Páez 2, Changwon Lee 87, Francisco Acevedo 412019, Ale Suárez 92, Celestina Nariño, Rosaria Mostacho 15, Andrés Baseo 3971, Arcosel González N, Lina X Ramos, Camilo Wolf, Freddy Rodríguez, Instaurore 1983, Indy Freud de B. Sánchez BC, Carlos Olaya Designer, Romerio Franco 19, Noelia Train, Isaquín, Fenty UK, Axel Hernández 234, Caro H. Nijinsky, Blushel, salvamos a Jainer GG, Masure 69, Abelmo 1961, Nicolás F. Castro P., Luis Alfredo Albuena, Erika Alarcón 01, Concepción Mosquera, Álvaro Er, Juan Lesclefs, Erika Sánchez F., Lucy Gómez 27, y vamos a continuar ahora con este éxito que dice así, Rihanna, Kanye West y Sir Paul McCartney, 4 5 Seconds. Superstition, un clásico de 1972, algo de funk a esta hora por el señor Stevie Wonder, un tema de uno de los álbumes más importantes de su carrera, Talking Book, un disco en el que él por primera vez en la portada se quitaba sus famosos anteojos oscuros y revelaba de cierta forma el genio que él siempre ha sido. Un disco con clásicos como You Are the Sunshine of My Life, Maybe Your Baby, You and I, Tuesday Heartbreak, You've Got It Bad Girl, Looking for Another Pure Love, I Believe, y esta canción que además le permitió tener mucho éxito en los círculos del rock, porque primero que todo, el guitarrista en esta canción es una leyenda, Jeff Beck, y además, gracias al éxito de este tema, que fue número uno en Billboard, Stevie Wonder pudo ser el telonero en su momento de la gira por los Estados Unidos de los Rolling Stones en 1972. Así que Stevie Wonder trascendió fronteras con este tema, una mezcla única entre funk y rock con Superstition. Les saluda Emilio Sánchez y vamos ahora con esto que es lo nuevo de Camila Cabello junto a Da Baby. Esto se llama My Oh My. Un clásico de 1998 a esta hora, del álbum Supposed Former Infatuation Junkie, uno de los grandes éxitos de Alanis Morissette. Esta canción que dice así, Thank You. Soy Emilio Sánchez, son las 8:43 minutos en El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con una colaboración entre Britney Spears y will.i.am del álbum Femme Fatale, con el que Britney Spears visitó por primera y hasta ahora única vez Colombia. Esto que dice así, Big Fat Bass. Daryl Hall y John Oates, Hall & Oates, con un clásico que fue número uno en 1981, uno de sus grandes éxitos junto a I Can't Go For That, Rich Girl, Sarah Smile. Esto dice así, Private Eyes, en vivo en Dublín, en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un tema del 2006. El señor Chris Cornell, que en paz descanse, llega ahora con un tema de una película de James Bond, de Casino Royale. Esto que dice así, en El Sabor de la Noche, Chris Cornell, You Know My Name. Chris Cornell, You Know My Name. Un tema de la primera película que hizo Daniel Craig como James Bond del 2006, la canción maravillosa, la película Casino Royale. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar con la que sin duda es la artista más importante del momento, una mujer que acaba de cumplir la mayoría de edad y ya tiene varios Grammy, entre ellos Mejor Nueva Artista, Álbum del Año, Canción del Año, Grabación del Año, y en fin, esta canción es la que la disparó a la fama. Se presenta ya en unos meses en Colombia por primera vez, y ella es Billie Eilish, llega con esto que dice así, Bad Guy. Soy Emilio Sánchez, este ha sido El Sabor de la Noche, ha sido para mí como siempre y más que nunca un placer.